vamos a hacer bochinche en el palacio del rey. Un bochinche con la boca. Haz bochinche tú también. Un bochinche con la boca. Hagan todos a la vez. Vamos a hacer bochinche, bochinche, bochinche. Vamos a hacer bochinche en el palacio del rey. Un bochinche con la lengua. Haz bochinche tú también. Un bochinche con la lengua. Hagan todos a la vez. Vamos a hacer bochinche, bochinche, bochinche. Vamos a hacer bochinche en el palacio del rey. Un bochinche con los labios. Haz bochinche tú también. Un bochinche con los labios. Hagan todos a la vez. Vamos a hacer